aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras, como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas, sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. La lucha feminista, las luchas por la diversidad sexual, la lucha de las clases oprimidas, las luchas contra la discriminación racial y la lucha animalista somos luchas hermanas. Son movimientos de liberación que visibilizan lo que ha sido invisible. Denuncian procesos de cosificación, dominación y violencia. Son palabras de Eva Vázquez, tomadas de su ponencia del 2017, titulada Ecofeminismo frente a las lógicas de dominación especistas y patriarcales. Y la música con que arrancamos el programa, Mujer Lunar, de Rebeca Lane. Estamos en marzo y gracias a la participación activa de las mujeres desde hace más de un siglo, este se ha convertido en un mes para voltear la mirada a las reivindicaciones de esta parte de la sociedad, la mitad de la especie humana. Les saluda con gusto Ana, a nombre del colectivo Itzcuintli, en este programa que preparamos a propósito de las conmemoraciones por el Día Internacional de las Mujeres. Y no es que nos hayamos olvidado de que Cuatro Patas es un programa dedicado a temas sobre la tierra que habitamos y las relaciones entre especies que aquí ocurren. Pues, como escucharán hoy, si nos acompaña hasta el final, hay una variedad de situaciones y circunstancias sistémicas que hacen que las luchas de mujeres se vinculen estrechamente con la defensa de los derechos de los animales no humanos. Quédense a conocer las reflexiones al respecto que tenemos hoy en las secciones Los perros de Pavlov y Amores perros. Y para el deleite de quienes disfrutan la literatura, como cada semana podrán escuchar una narración en la voz de Quinti, en esta ocasión con un protagonista canino enamoradizo. Pero antes de comenzar, solo por mencionar algunos nombres, me gustaría reconocer a mujeres que han destacado en los diversos campos de la protección animal. Empezamos con Jane Goodall, etóloga fundadora del instituto que lleva su nombre. Ha trabajado por el respeto a los primates y todas las especies en general. Diane Fossey, zoóloga norteamericana, defensora de los gorilas de montaña, asesinada presumiblemente por cazadores furtivos a los que ella enfrentaba. Marianne Dawkins, investigadora bióloga inglesa, conocida por demostrar que los animales son seres que sienten. Su estudio se basó en las gallinas explotadas en la producción avícola. Ruth Harrison, escritora, autora del libro Máquinas Animales, que propició la creación del movimiento a favor del bienestar animal. Jill Phipps, activista británica, vegana, que murió atropellada en una manifestación de protesta contra la industria cárnica. Patty Mark, fundadora de la Asociación Australiana Liberación Animal Victoria, rescatista de animales, Ha sido arrestada varias ocasiones por ello y por documentar el estado de los animales en granjas. Pero también tenemos defensoras mexicanas. Está Paulina Bermúdez Landa, abogada defensora de primates en situación de cautiverio, integrante del proyecto Gran Simio. Mónica Pineda, fundadora de la Asociación Civil Gente por la Defensa Animal. Dulce Ramírez Islas, coordinadora de Igualdad Animal México. Leonora Esquivel, cofundadora de la organización Anima Naturalis Internacional y autora del libro Abriendo Jaulas. Oaxaca no es la excepción. Hoy dedicamos también nuestro reconocimiento a Idalis Bautista de la Asociación Huellas de Ayuda Oaxaca. Esta asociación que se ha dedicado a la gestión de las esterilizaciones caninas y felinas y que tan amablemente nos ha apoyado en las jornadas organizadas por el colectivo Itzcuintli acá en Cuilapan. La próxima está ya agendada, por cierto, será el próximo sábado 19 de marzo, así que si tienen michis, perris o conocen a alguno que no tiene una familia responsable y ustedes tienen la voluntad de apoyarle y apoyar a la comunidad con ello, aparte su cita a los números 951-439-5738 o al 951-401-1430. Ya saben que se queda también el promocional en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli para su consulta. Hecho el anuncio, no dejaré pasar mi reconocimiento, por supuesto, a las compañeras de este colectivo, que son mayoría, claro, sin demeritar la colaboración de nuestros compañeros varones. Cada gotita de agua suma en la formación del océano, pero hoy toca visibilizar la incansable doble o múltiple labor de las mujeres defensoras de los derechos de los animales no humanos que colaboran en este espacio. Ya conocen el contenido del programa de hoy y hechos los reconocimientos respectivos, vámonos a la primera sección. Los perros de Patlón. En la sección Los perros de Pablo, hoy les voy a compartir un artículo titulado 5 razones por las que los derechos animales son una cuestión feminista. Pues sí, porque hoy estamos todavía en el marco de la conmemoración del 8 de marzo y después de escuchar este texto seguramente estarán de acuerdo conmigo en que la lucha feminista y la lucha animalista tienen muchos elementos en común y por eso no es casual que en los movimientos animalistas hay muchas compañeras nuestras luchando desde esa trinchera vinculada a la trinchera por los derechos de nosotras las mujeres. Esta lectura está tomada del diario digital El Salto. Es un artículo del 9 de febrero del 2019 y la autoría corresponde a AFCO. Los derechos animales son una cuestión feminista. De hecho, la cosificación y explotación de las vidas y los cuerpos de los animales deberían ser sometidas a un escrutinio minucioso por parte de las feministas, dado que el feminismo trata ante todo de luchar contra el modo en que el patriarcado ignora los intereses y la subjetividad de ciertos sujetos en beneficio de otros que han sido designados de forma arbitraria como superiores. Existen una serie de barreras que impiden que muchas mujeres consideremos la situación de los animales como opresiva. Como resultado, podría no ser muy obvio por qué algunas feministas consideramos que esta es una cuestión feminista. Pero sí, es una cuestión feminista. A continuación, cinco razones que lo justifican. 1. Los cuerpos de los animales son cosificados también. Ser cosificado significa que el propio cuerpo y la propia vida existen para el placer o beneficio de otros. Como feministas, la mayoría de nosotras estamos acostumbradas a percibir la retórica de la cosificación cuando se trata de los cuerpos de mujeres en los medios. Por ejemplo, sabemos que las mujeres son reducidas de forma habitual accesorios sensuales en historias protagonizadas por hombres. También somos conscientes de que las mujeres son violadas, golpeadas, acosadas y asesinadas de manera rutinaria porque se nos ve como objetos para el placer de los hombres, en lugar de sujetos plenamente sintientes capaces de experimentar nuestro propio placer. Tal y como afirma Jane Kilburn, convertir a un ser humano en una cosa, en un objeto, es casi siempre el primer paso para justificar la violencia contra esa persona. Cuando cosificas cuerpos, ves esos cuerpos como objetos que te sirven a ti para algún propósito específico. De manera similar, los cuerpos de los animales no humanos son reducidos a cosas carnales, literalmente, que pueden ser consumidas o utilizadas en proyectos científicos dolorosos que no son éticos. Los cuerpos animales son considerados menos que, culturalmente, no son percibidos como seres independientes que experimentan dolor, placer y una variedad de emociones y que tienen sus propias relaciones sociales. Por esta razón, los animales soportan sistemas de violencia espantosos que a menudo ni siquiera son cuestionados. La cosificación explica por qué tantas industrias utilizan ratones, monos, cerdos, conejos y otros animales no humanos en ensayos científicos horribles. Esto explica por qué los animales no humanos sufren duras condiciones de vida en la industria del entretenimiento, como por ejemplo sucede en los acuarios, o en los casos de fiesta en las que se explota animales para beneplácito de los humanos. Se convierte en un inconveniente cultural para los humanos cuando consideramos que los animales tienen emociones, que pueden experimentar dolor y depresión, etc. 2. Los cuerpos de los animales son utilizados para normalizar la cultura de la violación. Los animales tienen sexos. Las torturas infligidas a los animales por consiguiente serán específicas a su sexo y no sorprende que, para las hembras, su capacidad reproductiva determina de manera abrumadora cómo se controlará sus cuerpos. La ganadería intensiva, pero también las medidas aplicadas en las granjas felices, entre comillas, institucionalizan el sexo forzado y sistemas violentos de opresión. La mayoría de los animales a los que se mata cada año son sacrificados a través del sistema de ganadería industrial. Las hembras sufren una vida de violaciones repetidas y embarazos perpetuos, y una vez exhaustas, se las mata. Los racks de violación, un término que utiliza la gente de la industria de explotación animal para denominar el dispositivo utilizado para inmovilizar a los animales durante la inseminación. Se utilizan para garantizar la impregnación constante de animales como vacas y cerdas, mientras que las gallinas son criadas para producir una cantidad abrumadora de huevos, lo cual resulta en una enorme cantidad de estrés para sus cuerpos, que les ocasiona dolencias como la retención de huevos y otras enfermedades. 3. La violencia doméstica perjudica a los animales. En un artículo del New York Times, Diana S. Urban, representante demócrata de Connecticut, declaró que el abuso hacia los animales es uno de los cuatro indicadores que los perfiladores del FBI utilizan para evaluar el potencial de comportamiento violento. Hay una clara correlación entre hacer daño a animales no humanos en la infancia y manifestar comportamientos violentos hacia seres humanos más adelante en la vida adulta. La American Humane Association afirma que el 88% de los hogares donde hubo maltrato infantil también se dio maltrato animal. Para las mujeres que buscan refugio en casas seguras, casi la mitad de estas declararon que sus parejas violentas las amenazaban con hacer daño a sus animales. La correlación entre la violencia contra los niños y las mujeres y la violencia hacia los animales no humanos demuestra cómo el patriarcado perjudica a aquellos con menos poder. De hecho, muchos refugios para mujeres víctimas de violencia de género están comenzando a aceptar también a los animales no humanos. Está comprobado que las mujeres tienden a no abandonar los hogares abusivos si no pueden llevarse sus compañeros animales con ellas, porque temen por sus vidas. Debido a esta fuerte correlación entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los animales no humanos, la mayoría de los estados ahora tiene penas correspondientes a delitos graves para la crueldad animal. Los animales no humanos sufren bajo el patriarcado también. 4. La interseccionalidad debe incluir a todos los grupos oprimidos. El lenguaje que rodea a los animales no humanos hace uso constante de una jerarquía moral que sugiere que ciertos cuerpos son más valiosos que otros, proponiendo en consecuencia que la situación de ciertos grupos es más importante o significativa que la de otros. Una actitud similar se refleja en el discurso que rodea también a los humanos. Cuando asumimos que la lucha por los derechos de un grupo debe exigir nuestra atención antes que la lucha por los derechos de otro grupo, o que un grupo merece un tratamiento mejor que otro, a pesar de que ambos grupos se encuentran en situaciones de opresión. Un gran ejemplo de esto ocurre en el feminismo radical transexcluyente, en el que algunas feministas cis excluyen a las personas trans porque piensan que las personas trans no experimentan la opresión de la misma forma que lo hacen ellas. O también está el caso de algunas feministas blancas que no piensan que el racismo sea importante para su agenda feminista porque la opresión de género es un asunto más urgente, a pesar del hecho de que las mujeres de color experimentan una opresión exponencial de género, pero también racializada. La interseccionalidad es un desarrollo teórico que nos ayuda a lidiar con actitudes como estas. La interseccionalidad nos ayuda a ver las conexiones entre sistemas de opresión. Es ridículo intentar clasificar cómo de mal está cada grupo o asumir que toda nuestra atención debe estar dedicada a la lucha de un grupo por sus derechos. Todas estas esferas de opresión son subproductos del mismo mal sistémico, un mal que está fuertemente impregnado en el patriarcado de la supremacía blanca. 5. Nuestra sociedad también cuenta mentiras sobre los animales. La mayoría de nosotras, como feministas, ya sabemos que ciertos argumentarios culturales se utilizan para naturalizar comportamientos problemáticos. Sabemos que pensar que los hombres son así es una forma de desviarse al evaluar por qué a los hombres se les permite salir impunes tras cometer comportamientos violentos o destructivos. También vemos estos argumentos que dicen, bueno, los hombres son más sexuales que las mujeres, para explicar por qué las películas muestran predominantemente mujeres desnudas y no a hombres desnudos. Utilizamos el mismo argumentario para explicar por qué ocurre la violación. Es una forma de naturalizar relaciones de poder sexual asimétricas. Del mismo modo, hay argumentarios en los espacios en los que se come animales que naturalizan sistemas de opresión horribles. Mucha gente dice, nunca podría dejar de comer carne o nunca podría hacerme vegano porque me gusta demasiado el queso. Si bien el queso y las hamburguesas pueden tener un buen sabor, este argumentario hace que nos desviemos de la realidad sistémica en la que los animales no humanos son torturados, sacrificados y violados solo para que podamos comer y satisfacer nuestras adicciones a algunos sabores. Como feministas necesitamos politizar incluso las cosas aparentemente mundanas de nuestras vidas, como los alimentos que consumimos. La doctora A. Brice Harper, creadora del proyecto Sista Vegan, afirma, «Sencillamente no puedo ver la comida como un objeto cotidiano mundano. Comprendo los significados aplicados a la comida como algo que representa las ideologías de toda una cultura en torno a todo. Por ejemplo, la comida puede decirme las expectativas de una sociedad respecto a la sexualidad, los roles de género, las jerarquías raciales y de poder y capacidad. Comprometerse con cuestiones críticas sobre nuestras dietas, así como revisitar los cuerpos de los que hablamos en nuestra teoría feminista, es uno de los primeros pasos para decolonizar nuestras mentes y cuerpos del patriarcado de la supremacía blanca. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o muy buenas tardes, depende de la frecuencia modulada desde donde nos sintonizan. Si es desde el 91.7 Radio Cuilapan o desde el 91.5 de Radio Universidad de Oaxaca. Les cuento que traemos humores perros. No, no. En realidad se trata de Amores de Perros. Un cuento de Sara Bertanz, desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile. Sí, es una propuesta de un cuento al día. Por cierto, las ilustraciones muy atinadas son de Patti Aguilera. Nos preguntamos, ¿los perros también se enamoran? Lo sabremos si escuchamos la historia. ¿Preparados? ¡Comenzamos! Hay amores que matan, se los digo con una pata en mi corazón. Hubiese preferido ahorrarme el dolor y este agujero que siento en el pecho y me tiene suspirando como si me faltara aire. Ahora es tarde para lamentarse, o tal vez es demasiado temprano. ¿Cómo saberlo? He escuchado que el principio de cualquier cosa también es su final. Pero ¿cuándo comienza y cuándo termina? Grrr. Ustedes saben que hay preguntas que son imposibles para un perro y no es que quiera aburrirlos, de hecho, soy de pocos ladridos. Así es que al grano, la culpa de este lamento, esta historia que me veo forzado a contar, la tuvo una cachorra café rojiza. Una preciosura de ojos como la noche, orejas interminables y cola en punta que me robó el corazón y cambió mi vida animal para siempre. Tan dramático como se lee. Ella y su engreída forma de mirarme a los ojos, abrir el hocico y mostrar sus caninos impecablemente blancos para emitir un gruñido de gato. No miento, era una chica de mi raza, pero al mostrar sus dientes lo hacía como una gata. En pocas palabras, no me quiso. Podría estirar las cosas y decir que me odió, pero ¿cómo podría odiarme si soy guapo e inteligente? un salchicha negro, hijo de padres campeones, lo mejor en la expresión de mi raza. Entonces, díganme, ¿quién en su sano juicio rechazaría a un macho así? Pues para que vean que las cosas se complican entre perros cuando hablamos de sentimientos, ella, la bella cara de botella, no me quiso. Por más que le mostré mis gracias, salté y corrí alrededor suyo. Por más que la perseguí, por más que rechacé un apetitoso hueso para dejárselo a sus pies, ella no me quiso. Y yo, que a poco andar me imaginé con unos cachorros negros y cafés correteando en nuestra casa de perros, ni siquiera llegué a preguntarle si era hija de algún campeón, ni menos si le interesaba emparentarse conmigo. Como les conté, ella se limitó a mostrar sus caninos. El asunto me llevó a plantearme otras preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿existe eso del amor perro a primer olfato? ¿O qué tiene una perrita que no tenga otra? Porque ella tenía 4 hermanas que se mostraron mucho más simpáticas conmigo. Podría haberme gustado cualquiera, ¿no? Y sin embargo, también surgieron dudas ingratas que podría resumir en las palabras del poeta: ¿qué se ama cuando se ama? Dicho de otra manera, ¿cómo es posible que haya caído a sus pies si ella no me dio ni ladrido? ¡Guau! Pero no quiero hablar de mí, aunque uno termine hablando de uno. La historia que quiero contarles es otra y tiene que ver conmigo, pero de una manera. ¿Cómo llamarla? Cruel. La verdadera protagonista, la que se robó la película, fue ella. Ella que pestañeó y caí fulminado. Ella que se acurrucó en la falda de su ama y no se dignó a mirarme. Sucedió así. Hará cosa de un mes que nos invitaron a un asado. Digo nos porque fui con mis amos, los Rojas. Yo estaba entusiasmadísimo con el paseo. De hecho, era la primera vez que salía fuera de Santiago y quería verlo todo. Por eso apenas me subí al auto, peleé un asiento al lado de la ventana. El viaje se me hizo eterno. Los paisajes tan distintos y los olores, ¡guau! Una deliciosa mezcla agridulce con toques de sabores desconocidos. Para cuando llegamos, quería recorrer cada rincón. No hice nada, me enamoré en cuestión de segundos. Me explico. Bajé del auto de un salto, el pasto me llegaba hasta las orejas, así es que di botes como un conejo. Alcancé a reconocer un gran estanque de agua. Los Rojas iban con traje de baño y flotadores y se bañaron mucho rato. Yo también lo hubiera hecho de no ser porque al cuarto brinco tropecé con ella. Ella. Fue cosa de segundos, como dije. Sus pestañas se abrieron y cerraron en un movimiento acompasado. Escuché música. Para que sepan, los perros también nos ponemos cursis. Así es que escuché una melodía que era como el sonido tranquilo del viento de la tarde. Y ella pestañeó y pestañeó. Mareado caminé en puntillas como si mi cuerpo fuera de plumas. Y ella pestañeó y pestañeó. La música seguía sintiéndose entre los dos cuando llegué a su lado y ella pestañeó y pestañeó. Mi hocico alcanzó a rozar el suyo, pero entonces el tiempo se aceleró como una karateca, corrió su cara a su cuerpo y mostró sus caninos. Lo que siguió fue una crónica del desastre. Dio media vuelta y corrió desalada. ¡Qué chica más veloz! Llegó a la terraza y de un salto se instaló en la falda de su amo. Intenté imitarla, incluso alcancé a doblar mis piernas para el rechazo. Me elevé por los aires. ¡Paf! La señora me atajó de un solo manotazo. Caí al suelo, literalmente, a sus pies. Humillación, vergüenza y esa fiebre llamada amor que me nubló la vista. Lloré. Sí, duele confesarlo, pero lloré a los pies de su ama con sus pestañas en mi retina. La muy ingrata corrió la vista. Hubiese jurado que era sorda de no ser porque atendía cualquier cosa que dijera la señora. A mí, en cambio, solo los caninos. Entretanto, los rojas se pusieron trajes de baños y chapoteaban en medio del estanque. Los escuché llamarme y en otro momento hubiese corrido hacia ellos sin dudarlo. Pero estaba enfermo, preso de una agitación que desconocía. Quise decirle, confesarle mis sentimientos, así es que volví a intentar el salto. Pero esta vez la señora me dio una patada. Lo normal hubiese sido retirarme, hacerme de rogar, y sin embargo, lloriqué como un niño a los pies de la antipática que me separaba de mi amada. En algún momento se acercaron sus hermanas. Era la novedad. Digo, el perro recién llegado y sus hermanas comprendieron lo que ella se negaba a aceptar. Teníamos que conocernos. Nos olisqueamos tal como lo exigen nuestras reglas. Incluso una de ellas me invitó a jugar. Había tanto que ver. Estuve a punto de correr, de dejarla atrás, cuando la insufrible llegó a nuestro lado. Pensé que el corazón se me escapaba por el hocico. Que quizás... Me equivoqué. Cuando intenté olfatearla, me tiró un tarascón. Por suerte soy ágil, un perro muy atlético, y logré esquivarlo sin salir malherido. ¡Guau! Alegué. Pero ella, protegida por sus hermanas, se alejó en dirección a la parrilla. Me dejaron solo. Fueron unos segundos de silencio, tal vez, la oportunidad que me brindaba el día para recuperar la calma. Pero el amor es ciego y sordo, sobre todo eso. La seguí. La música sonaba como viento agitado en el techo, un viento que me golpeaba la cara. No quise escuchar, intenté acercarme y nuevamente esquivé un tarascón. «Grrr, ¿por qué?», pregunté, pero ella me miró con esos ojos suyos e inclinó sus pestañas. «¡Au!», no dijo nada. Un señor con sombrero de paja repartió unos huesos entre los perros que estábamos ahí. Miré mi porción apetitosa y humeante. Me sonaron las tripas y se me humedeció el hocico, pero quería una explicación. Tomé el hueso entre mis caninos y me fui hacia ella. La miré a los ojos. Ella gruñó como gata con su lomo engrifado. Sin reclamar, coloqué el manjar a sus pies. Por un segundo, algo en su mirada se suavizó, o eso creí. La tarde transcurrió entre mis lloriqueos y sus gruñidos. Así es que cuando los rojas me subieron al auto y me instalé en la ventana para verla por última vez, pensé que jamás olvidaría aquel momento ínfimo en que me miró sin gruñir. Mucho más tarde, ya en mi casa, pensé que quizás ese primer encuentro no fue el principio ni el final, sino un paréntesis, y que nuestra historia en otro tiempo se escribiría de otra manera. Grrr. Grrr. Y mientras le damos vueltas a la idea de si este encuentro canino es el principio o el fin de una historia romántica, les informo que el cuento escuchado lo encontramos en la red de internet amoresdeperros.pdf.unpaisquelee. Es muy fácil bajarlo. Ahora sí. Que la pasen muy bien y nos escuchamos pronto. Acabamos de escuchar a Laurie Oropesa con la canción Yo también siento. Muchas gracias, Quinti, por compartir con las audiencias de Cuatro Patas tu relato semanal en esta ocasión con este perro enamoradizo. Y vamos a pasar a la última sección. Les invitamos a quedarse, ya que tenemos una voz invitada, una compañera de la casa Animala, que es un espacio donde se comparten ideas, sentimientos, saberes y experiencias entre mujeres. Mujeres que además tienen una gran conciencia de los derechos de los animales no humanos, como podrán escuchar a continuación. Amores perros. Hola, vamos a hablar sobre este día, que es el 8 de marzo del 2022. Y pues bueno, esta fecha conmemorativa de la lucha social de las mujeres, pues tiene su historia que data desde la Revolución Rusa de 1917. Y pues bueno, las mujeres como clase social, pues han tenido un gran papel en la historia y en las revoluciones mundiales que se han dado debido a la precarización, debido a la desigualdad social y debido a la carencia que se tiene en los países como Rusia, México, Cuba, países de Europa, países de Latinoamérica, y que pues es una fecha en común con varias etnias y clases sociales en las que se ve involucrado pues el papel de la mujer como clase social, como género y como especie también, ¿no? Pues bueno, el papel de la mujer en la sociedad y también de lo que deriva este papel, pues es el papel reproductivo que se tiene, ¿no? Por tener las condiciones biológicas del cuerpo, como lo es el poder maternar, ¿no? El poder parir. Y esto no solamente se da en el plano del papel de las mujeres como lo es, ¿no? Leída a una mujer en la sociedad, sino también en otras especies. Hay los cuerpos que también reproducen perritos, reproducen vaquitas, reproducen otras especies de animales, y que son sometidas y son cruelmente tratadas para incluso beneficiarse de la lactancia, beneficiarse de todo el proceso por el cual pasa la cuerpa, ¿no? Al tener pues una crianza. Y esto es un poquito de lo que queremos hablar aquí en este programa de Cuatro Patas. Y pues bueno, agradecemos al colectivo Itzcuintli y pues vamos a estar aquí charlando un poquito de lo que pensamos, ya que pues este día se habla mucho sobre esto, que nos importa mucho a las mujeres, a las personas leídas socialmente como mujeres, a las mujeres trans y pues a nosotras que reproducimos y tenemos un papel, digamos, leído desde la feminidad, ¿no? Dentro de un sistema patriarcal, capitalista. Y les invitamos a que pues se sumen a las protestas que van a haber el día de hoy. Y pues bueno, la única manera de participar no solamente es yendo a la marcha, sino también pues hablando sobre estos temas, ¿no? Que son importantes. Y hablábamos sobre la maternidad y pues hoy en día pues está en boga hablar sobre la despenalización del aborto, sobre la maternidad deseada y el derecho a decidir, ¿no? Yo en lo personal, bueno, hablo en representación, ¿no? De la colectiva de Casa Animala. Nos encontramos en la ciudad de Oaxaca y pues bueno, también les invitamos a ver ahí el trabajo que hacemos. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto porque dentro de una política anticarcelaria pues es óptimo que no solamente se legalice, ¿no? El derecho a decidir abortar. Nosotros abortamos desde tiempos ancestrales, abortamos por razones de sobrevivencia y pues por razones también que solamente nosotros podemos entender porque nuestros cuerpos están dados, ¿no? A que esto pueda suceder, el hecho de maternar. Y bueno, la despenalización del aborto tiene que ver con no criminalizar la decisión de no parir, ¿no? La decisión de no engendrar una vida. Y pues esto debido a que estamos en una sociedad injusta y sumamente violenta hacia el cuerpo de las mujeres, y en el mejor de los casos pues es mejor pues no parir por temas socioeconómicos, por temas emocionales también, ¿no? Porque no siempre se está lista para parir. Entonces, también estamos por una lucha, ¿no? En contra de la comercialización de animales y también del sometimiento sexual de las hembras para reproducir a otros animales para estos poder venderlos o poder comerlos, ¿no? Y ya que pues estamos en contra de la violencia sexual de nuestros cuerpos como personas humanas, también estamos en contra de la violencia sexual hacia los cuerpos de personas de otras especies de animales, ¿no? Como son los perritos, las vaquitas, los gatos, las gallinas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un papel inconsciente, ¿no? Que hacen las personas humanas al someter a otras especies y violarlas y obligarlas a parir, ¿no? En condiciones también, pues, muy deplorables, ¿no? Como que no se merecen estar ahí. Entonces, pues es importante hablar en este momento sobre eso y que también no solamente es como que las obliguen a parir bebés, sino que también se les quita la leche, se les quita la leche que pues no nos corresponde comer, ¿no? Sino pues a ellos solamente la leche pues la tienen para que sus bebés animalitos puedan comer, no para que nosotros como personas humanas no la comamos, ¿no? Ya que ni siquiera la necesitamos. Entonces, pues bajo esta razón o bajo estos argumentos, pues las personas humanas que violentan a otras especies dejan que otros animalitos pues sufran violencia sexual, que sufran pues una explotación física, ¿no? Que pues no sobreviven o sí sobreviven, pero pues con una vida pues llena de tormento y de crueldad. También la industria cárnica, ¿no? Que se hace el uso de estos cuerpos y pues como se entiende, ¿no? O se da por hecho que las personas humanas tenemos el derecho de decidir sobre el cuerpo de otras especies, se les explota, se les mutila, se les golpea, se les mata bajo pues una moral que construimos como personas humanas y explotamos a otros seres, ¿no? Y a otros seres que también son leídos como cuerpos reproductores, ¿no? Que en este caso son pues las hembras. Pues bueno, vemos que el papel de la mujer no solamente es una cuestión social, ¿no? O sea, cualquier persona, cualquier cuerpo que exista en el planeta y que sea leído como esa persona femenina, como ese cuerpo reproductor de otras especies, pues es sometido y es oprimido, ¿no? Por una sociedad patriarcal bajo esa lógica capitalista y de consumo. Entonces también estamos en contra de esa industria cárnica que en base a la crueldad se sirve de otros cuerpos para satisfacer necesidades propias. Recordemos que los animales, perros, gatos, toros, vacas, jirafas, hipopótamos, mantarrayas, peces, serpientes, etcétera, etcétera, pues son personas no humanas porque también sienten, porque también viven, porque también tienen derecho a vivir y vivir bien, ¿no? No bajo el miedo, ¿no? Bajo el estrés de que constantemente se les está atacando. Y es algo que también las personas humanas, leídas como mujeres, pues exigimos, ¿no? No ser acosadas, no ser violadas, no ser acechadas, salir a la calle sin miedo, poder ejercer lo que a nosotras nos gusta sin necesidad de temer o dar algo a cambio que tiene que ver con nuestros cuerpos para poder acceder a otros, hacia otros recursos económicos o recursos incluso emocionales, ¿no? Nosotros venimos cuestionando el papel de la mujer desde hace años, ¿no? Primeramente se cuestiona a la mujer no solamente como un género más, ¿no? De la sociedad, sino como una clase social. Las mujeres pues reproducimos un papel económico en esta sociedad que es la reproductora, que es el trabajo doméstico, que es el trabajo sexual, que es el trabajo de índole que solamente se les atribuye a los cuerpos femeninos, ¿no? A los cuerpos leídos como mujeres, ¿no? Y pues bueno, esta crítica que se le hace a la sociedad para que no solamente se lea al hombre como pues ese cuerpo válido, ese cuerpo respetado en la sociedad capitalista, pues también a las mujeres pues buscan ese lugar en la sociedad, ¿no? Y dicen, aquí estamos y nosotras somos quienes sustentamos, quienes sostenemos este sistema, ¿no? Y pues bueno, vienen las grandes protestas, y pues hay que recordar que la revolución de 1917 en Rusia pues inició con una movilización del hambre, ¿no? Fueron mujeres quienes salieron a exigir que hubiera alimentos y a tomar pues las industrias donde se hacía el pan y donde pues se distribuía la leche, ¿no? A tomarlas y a darle pues pan a sus hijos, ¿no? Porque la guerra estaba acabando con todo, ¿no? Y pues como dicen por ahí, pues lo que mata a las sociedades ni siquiera es la guerra, ¿no? Sino es el hambre. Y pues bueno, también tenemos algunas referencias, ¿no? De mujeres que escriben desde esta filosofía y desde estos cuestionamientos, ¿no? Pues quien propone mucho entender qué es una mujer como clase social, pues es Monique Wittig, y pueden buscar ahí su texto que se llama Pensamiento heterosexual, y pues bueno, empezar a hablar sobre lo que nosotros y cómo nos concebimos como mujeres en una sociedad capitalista, y si no somos mujeres, cómo es que la sociedad nos connota de toda esa simbología para seguir oprimiendo nuestros cuerpos, ¿no? Para terminar, solo quisiera leer una cita de Gloria Anzaldúa, que es una escritora chicana, y que a mí me hace mucho sentido porque cuando estamos en otras geografías, como es Oaxaca, como es pues la periferia, ¿no? Y viviendo lo que significa ser una persona pues no blanca dentro de la sociedad, a mí me gusta mucho leer a esta señora lesbiana chicana que nos comparte esto. Una mujer que escribe tiene poder, y una mujer con poder es temida. Los libros salvaron mi cordura. El conocimiento me abrió lugares que había cerrado y me enseñó primero a sobrevivir y luego a cómo volar. Vivir en las fronteras y en los márgenes, mantener intacta la identidad múltiple y la integridad. Es como tratar de nadar en un nuevo elemento, un elemento extranjero. Tuve que salir de casa para poder encontrarme. Encontrar mi propia naturaleza encerrada bajo una personalidad que se había impuesto. Nada sucede en el mundo real, a menos que ocurra primero en las imágenes de nuestra cabeza. Estoy jugando conmigo misma, estoy jugando con el alma del mundo. Soy el diálogo entre mi ser y el espíritu del mundo. Me cambio a mí misma, cambio el mundo. Pero para sobrevivir en las fronteras, debes vivir las fronteras del pecado como una encrucijada. Las lenguas salvajes no pueden ser domesticadas, solo pueden ser cortadas. Quiero la libertad de tallar y cincelar mi propia cara, de endurecer el sagrado con cenizas, de forjar a los propios dioses de mis entrañas. Estoy loca, pero elijo esa locura. Haz el trabajo que importa, vale la pena. El acto de escribir es el acto del alma, es el acto de la alquimia. Y pues bueno, con esto cerramos pues esta opinión, y de nuevo le agradecemos al colectivo Itzcuintli por abrirnos un espacio y pues por hablar de esto que es importante, ¿no? No servirse del cuerpo ni de las mujeres ni de otras especies para poder satisfacer nuestras necesidades principales, ¿no? Recordemos que no hay nada que celebrar en el 8M, más bien es una fecha conmemorativa de una lucha social que lleva cientos de años y que seguimos en la lucha por visibilizar que nos matan a diario, que son ahora más de 8 mujeres asesinadas al día, y que no solo eso, ¿no? Sino que seguimos exigiendo que dejen de criminalizar nuestras decisiones. Gracias. Muchas gracias a esta colectiva que comparte con las audiencias de Cuatro Patas sus sentires y pensares respecto a los temas que abordamos en este día. Y agradecemos sobre todo a ustedes que nos prestan su amable atención así como a Radio Universidad de Oaxaca y Radio Cuilapan. Les recordamos que el 19 de marzo hay una jornada de esterilización canina y felina acá en Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. No duden en llamar, se quedan los números de teléfono y toda la información en la página de Facebook del colectivo It's Quintly. Hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo It's Quintly.